vamos a hablar de derechos humanos ahora y de lo que ha sido y los desafíos que enfrenta hacia el futuro la Institución Nacional de Derechos Humanos, con alguien que integró desde el primer consejo directivo de esa institución en nuestro país en el 2012, que le tocó ahora salir junto con la mayoría de los directores a partir del vencimiento de los plazos legales. Ya hay un nuevo consejo directivo de la institución. Hablamos del doctor Juan Faropa, abogado, docente de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, que nos está acompañando esta mañana. Juan, buen día, bienvenido, gracias por estar. No, buenos días, gracias a ustedes por la invitación, por supuesto. Bueno, nosotros no queremos dejar en el olvido, digamos, como dar vuelta a la página rápido en el tema Institución de Derechos Humanos sin repasar. Me imagino que ahora también tienen otra, liberados de otras estructuras que implicaba estar dentro, ¿no?, del Consejo Directivo para evaluar lo que fue esa experiencia y los desafíos o las preocupaciones que quedan planteados hacia adelante a quienes les tocó estar al frente de la institución, ser los pioneros, ¿no?, porque se creó, ustedes estuvieron en tu caso desde el principio y ahora se dio este cambio, como decíamos. En principio, ¿qué evaluación, no sé si personal o que has compartido con los otros directores que también les tocó terminar su ciclo, Juan? Sí, la evaluación que he venido realizando durante todo este tiempo es personal, por supuesto, pero también surge de intercambio con algunos colegas del Consejo Directivo. Bueno, vos lo decías, esto se puede analizar en primer lugar desde lo que implica la construcción de una nueva institucionalidad en el país. La Defensoría del Pueblo es dentro del derecho comparado, de las estructuras jurídicas político-institucionales de otros países, son instituciones que ya llevan mucho tiempo, pero no tanto tiempo. En América Latina podemos decir que las que tienen más tiempo de funcionamiento apenas superan los 30 años. Son nuevas instituciones de control, como hay otros organismos de control o de contralor. Y por supuesto, en Uruguay costó mucho poder llegar a un acuerdo en el sistema político para crear vía legal, porque bueno, de otra forma habría que proceder a una reforma constitucional, claro, que yo creo que sería lo más adecuado, sin duda. Pero no porque la institución sea inconstitucional, como se ha señalado muchas veces, sin ningún tipo de fundamento y sin luego haber presentado ningún tipo de caso concreto. Pero sí, evidentemente, de tener un, como tienen otros países, un marco normativo de jerarquía constitucional, le da más estabilidad y bueno, contribuye también a consolidar el aparato del Estado. Ahora, en todo ese tiempo que pasó, fundamentalmente desde que comenzó a hilarse con muchas dificultades una forma de convivencia democrática después del 85, con la instalación del primer parlamento postdictadura, empiezan los primeros proyectos de ley para crear una Defensoría del Pueblo, que fueron fracasando, y recién en el 2004 se llegó a ese acuerdo para aprobar la ley de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y luego hubo que esperar casi 4 años más para que se llegara a los consensos necesarios para nombrar el primer consejo directivo. Creo que este marco hay que tenerlo en cuenta, porque vos decías recién, bueno, 10 años, yo estuve hasta el jueves de la semana pasada, hoy hace una semana, precisamente, integrando el consejo directivo durante dos periodos de 5 años cada uno. Fui reelecto en el primero, ya por ley no podía ser reelecto, claro, eventualmente en un tercer periodo, pero son 10 años. Y en definitiva, es tiempo, es mucho tiempo, pero no es tanto tiempo para la vida institucional del país. Sí. Entonces, en todo este tiempo, en primer lugar, se logró, desde el punto de vista operativo, digamos, bueno, construir una institución que funciona. No digo que funciona sola, pero sí hay una estructura burocrática en el buen sentido del término burocrático, ¿no? Es decir, existe una estructura de funcionarios y funcionarias profesionales que son funcionarios de la institución, que ingresaron por concurso abierto de oposición y mérito, y que son funcionarios de la institución, y que son los que hacen caminar a la institución. Obviamente el Consejo Directivo dicta los grandes lineamientos de la política institucional y asume las decisiones en cuanto a las recomendaciones, los informes, las comunicaciones, etcétera. Pero eso se logró establecer empezando de la nada, pero de la nada implica nada, nada, cinco directores y nada más, un despacho prestado en el anexo del Poder Legislativo y nada más. Y a partir de ahí, bueno, yo en ese sentido creo que con los errores que se cometieron, las cosas que se pudieron haber hecho mejor respecto al tema de gestión institucional, yo me siento satisfecho de dejar una institución funcionando. O sea, el nuevo Consejo Directivo que asumió la semana pasada puede tomar posesión de los cargos y la institución siguió funcionando. O sea, no hubo un parate, no hubo un... los procesos estaban preparados, lo prepararon los funcionarios, etcétera. Luego, desde el punto de vista político-institucional, de cómo se posiciona la institución en el sistema institucional del Estado, en sus relaciones con la sociedad civil, en sus relaciones con el sistema político, ahí hay otra evaluación más profunda que hay que hacer, sin duda, empezando por el sistema político, y aquí, salvo excepciones, te diría, aquí hago referencia a todo el sistema político, todavía no hay una comprensión clara de qué es la Institución Nacional de Derechos Humanos, más allá de que yo supongo que los legisladores y las legisladoras conocen la ley, porque es su obligación conocerla, no existe claramente una... no se asumió claramente que es una institución de contralor independiente, autónoma, que no recibe instrucciones de ningún organismo del Estado, de ningún poder del Estado, tampoco de la sociedad civil, aunque trabaja en un vínculo muy fuerte con la sociedad civil. Evidentemente no se ha logrado comprender ese tema. Yo lo atribuyo a que existen dificultades en Uruguay, en el sistema político, para asumir el control, asumir el contralor democrático. Ahora, es un contralor particular porque, o sea, puede, no sé, investigar o evaluar el funcionamiento de ámbitos del Estado, pero a la vez se pronuncia públicamente, ¿no? Recepciona denuncias y se manifiesta en distintas áreas. Es que la única herramienta, de alguna manera, que la institución tiene para impactar son las resoluciones que se hacen públicas. Y eso no solamente en Uruguay. Porque todas no las puede sancionar, por ejemplo. No puede... Claro, la sanción es una sanción pública, política, una sanción... A ver, en algunos lados dicen la Defensoría del Pueblo son una magistratura de conciencia. A mí me parece un nombre demasiado ampuloso. Pero sí, evidentemente, lo que la institución hace es informar a la Asamblea General y a la población en general, a través fundamentalmente de los medios de comunicación, que sí entendieron lo que es la institución, que han trabajado mucho junto a la institución en este tiempo, de señalar, bueno, miren, aquí estamos en un Estado democrático, nadie lo cuestiona, existe un funcionamiento institucional formal de los poderes del Estado, el principio de legalidad se aplica, hay elecciones periódicas, etcétera, etcétera, etcétera, con las dificultades que tiene cualquier Estado democrático. Pero aún en ese contexto, el Estado, por su propia naturaleza, por acción o por omisión, puede vulnerar derechos. Aunque no tenga la intención de hacerlo, aunque no haya una política sistemática de vulneración de derechos humanos, que eso sucede solamente en las dictaduras o en los gobiernos autoritarios, pero sí, evidentemente, el Estado puede cometer errores. Y pensemos las cárceles, por ejemplo, como ejemplo, extremo, digamos. El ejemplo extremo de las cárceles, pero bueno, justamente ahora hay una cantidad de temas que se están discutiendo hoy, ahora en este momento, que tienen que ver con la gestión de las costas, la política ambiental, los proyectos sobre agua potable. Son temas de derechos humanos, o sea, y temas muy recientes. Los temas ambientales, si bien no son de ayer, ya tienen algunas décadas de desarrollo en la agenda, se han empezado a fortalecer y a consolidar claramente en los últimos años como derechos humanos que deben ser garantizados por el Estado. Y bueno, ese tipo de situaciones, la institución lo que hace es recibir denuncias de la gente que se puede ver afectada por estos temas, y que lo que hace es, bueno, tramitar ante el Estado, miren, nos denunciaron tal cosa, qué respuesta tienen, qué solución se puede encontrar, y bueno, luego, si no se logra una solución, la institución hace pública una posición recomendando las medidas que a su juicio deberían tomarse para mejorar esa situación. Pero bueno, vos hablabas de las cárceles, hablamos del tema medioambiental, hablamos del acceso a la justicia de los sectores más vulnerables de la sociedad, los temas de vivienda, de educación, el acceso a la educación, sobre todo de niños y niñas en situación de discapacidad, y no hablo solamente de accesibilidad física a los centros educativos, la posibilidad de recibir una educación de calidad teniendo en cuenta la discapacidad que eventualmente pueda sufrir una persona. Es decir, la agenda es amplísima. Mental, salud mental, pero por supuesto. Uh-huh. Sí, salud mental sí que es una de las cosas más recientes. La ley de salud mental es de finales de la administración anterior y todavía no se ha hecho carne, sí, porque hay temas culturales que no hemos asumido, uh-huh, dentro de un Estado que sigue siendo, y esto no es una crítica, es como se construyó el Estado en los últimos siglos, un, uh-huh, Estado paternalista, un Estado que trata de dirigir la conducta de las personas, que yo creo que está bien que el Estado establezca políticas públicas en aras del interés general que superen el egoísmo individual. Uh-huh. Pero por otro lado, hay cosas en las que el Estado tiene que respetar la autonomía de las personas y no puede interferir en las opciones de las personas que no afectan los derechos de otras personas. Por ejemplo, en esto, cuando estás diciendo esto... Bueno, hoy se está discutiendo justamente la ley para incorporar la eutanasia en el marco jurídico, uh-huh, de Uruguay. El Consejo Directivo saliente de la institución tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el tema. Entiende que no viola los compromisos que tiene el Estado uruguayo en materia de derechos humanos a nivel interno y a nivel internacional, la regulación de la eutanasia cuando eso se hace dentro de determinadas condiciones y con determinados requisitos, pero en el fondo la oposición que hay a este proyecto sigue estando de lado de una mirada sobre las decisiones que tiene que tomar la gente, que parece que estuviéramos, yo qué sé, a principios del Renacimiento, ¿no? Porque evidentemente se sigue pensando que los seres humanos no somos autónomos, aunque el Estado también tiene que generar las condiciones para que esa autonomía pueda funcionar. Mm. Si no hay realmente condiciones políticas, sociales, culturales, económicas, que aseguren esa capacidad de decidir de la gente, no le podemos pedir a la gente lícitamente que decida. Claro. Pero bueno, como digo, la agenda de derechos humanos en Uruguay es muy amplia, y evidentemente la Institución Nacional de Derechos Humanos debería, y yo creo que lo va a seguir haciendo, pero eso se va a ver en la cancha, ¿no? Cuando empiecen realmente a manejarse temas sensibles para la política de derechos humanos del país. Y bueno, la institución tiene que ser que cumplir el cometido que tiene, desde una perspectiva independiente y autónoma, investigar las denuncias, proponer al Estado modificaciones en las prácticas, en las reglas, en las normas jurídicas, elaborar informes temáticos, informes generales, realizar tareas de educación, de promoción, de sensibilización. La institución es referencia también para organismos internacionales que, sí, quieren evaluar o estar al tanto de determinadas realidades de nuestro país o cumplimientos a su vez, sí, de obligaciones legales que tiene nuestro país. Sí, sí, precisamente dentro de esta evolución que te decía de las últimas décadas, el sistema internacional de protección de los derechos humanos le ha prestado y le presta actualmente una especial atención a las instituciones nacionales de derechos humanos. Fundamentalmente, a través de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, se realiza un seguimiento de los estándares que tienen las instituciones nacionales de derechos humanos, sí, de acuerdo a determinados criterios o requisitos, sí, se llaman los principios de París, que fundamentalmente tienen el pilar en la autonomía, la independencia, cómo se eligen los integrantes de las defensorías del pueblo. En el caso de Uruguay es un caso muy particular a nivel internacional, porque generalmente en el mundo las defensorías del pueblo son cargos unipersonales. Ajá. Hay un defensor o una defensoría con toda su estructura. Uruguay optó por un modelo colegiado de 5 directores, lo cual tiene sus ventajas, tiene sus contras, sí, pero es el sistema uruguayo, es ese y no se ha cuestionado. Lo que sí se evalúa y se sigue permanentemente es que la institución realmente sea respetada, que no sea objeto de ataques, de agravios que puedan afectar su independencia, su funcionamiento, su autonomía. Pero además, también las instituciones nacionales de derechos humanos en todo el mundo y también, por supuesto, en Uruguay, participan en la presentación de los informes que el Estado tiene, uh-huh, que rendir regularmente ante determinados órganos de contralor internacional, uh-huh, tanto los órganos de tratados como otro tipo de instrumentos que se pueden dar, por ejemplo, el examen periódico universal que funciona en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y luego órganos de tratados específicos, ¿no? Uh-huh. El Comité contra la Tortura, contra las Desapariciones Forzadas, el Comité de los Derechos de la Mujer, el Comité de los Derechos del Niño, y ahí la institución contribuye, participa, con un informe autónomo también, uh-huh, no integra el informe del Estado, pero uh-huh, los órganos de contralor le piden a la institución su opinión. Y además, como en el caso de Uruguay, dentro de esta institución funciona una estructura muy especial, que es el mecanismo de prevención de la tortura, uh-huh, que tiene que ver con la situación. Recientemente vino una delegación. Claro, sí, vino justamente ahora, y también el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas estuvo hace poco en Uruguay, porque desde el 2019 en adelante se le asignó a la institución de derechos humanos la competencia de la búsqueda de restos de personas desaparecidas. Y afortunadamente yo creo que esa inserción en el sistema internacional de protección de los derechos humanos permitió que una política sistemática de ataques a la institución que se dio en los dos últimos años anteriores no haya tenido uno de los objetivos que tenía, que era prácticamente que la institución desapareciera, uh-huh, que había que cerrarla, que no tenía sentido, que éramos un grupo político, que estábamos a las órdenes de determinados intereses políticos partidarios. Bueno, como te decía, que la institución no es constitucional, que hay que eliminarla. Bueno, afortunadamente, para eso sirven también los mecanismos internacionales, y Uruguay tiene larga experiencia en los años más duros de violaciones a los derechos humanos en el país, que los órganos internacionales fueron una protección muy fuerte, claro, para las personas que estaban siendo víctimas en ese momento, como lo son ahora también. Claro, tenemos que hacer una pausa ahora, pero brevemente, tú mencionabas que sería una buena cosa, es un tema pendiente, que lo de la institución quedara incluido entonces por reforma constitucional en la Constitución. ¿No debería quedar en el olvido eso? Yo creo que sí, digamos. Sí. Yo creo que sí. El gran problema que hay en Uruguay es que no hay acuerdo político partidario para tocar la Constitución, porque también es cierto que existe un riesgo de que algunos sectores vayan a buscar una disminución en el marco de protección de derechos. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, yo pertenezco a una generación que salimos de la dictadura con una promesa de los partidos políticos en la transición, de que, bueno, salíamos con la Constitución de 1967, porque era lo menos malo, y que, bueno, que lo que había que hacer era volver al viejo sistema institucional, constitucional, anterior al golpe de Estado, pero que se iba a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, que se iba a reformar la Constitución, que se iba a elaborar una nueva Constitución, y estamos esperando todavía. A mí me parece, es una opinión muy personal, que sería muy sano para el país que se nombre una Asamblea Nacional Constituyente, que se la elija, uh-huh, y donde se puedan discutir todos estos temas. Obviamente el de la institución es uno más de los temas relevantes que hay que incorporar, pero hay muchos otros temas, uh-huh, porque el mundo ha cambiado, las situaciones de poder entre el Estado y las personas también han cambiado. Entonces, la Constitución te tiene que asegurar no solo un marco político electoral, uh-huh, democrático, pluralista, universal, sino también el acceso a determinados derechos. Pero bueno, teniendo en cuenta las actuales circunstancias, tal vez no sería la mejor estrategia ponerse a tocar la Constitución ahora. Si en algún momento se hace, claro, evidentemente, en mi opinión, sería muy bueno darle una jerarquía constitucional a este organismo. Juan, ¿cómo ha sido la relación con el gobierno actual del presidente Lacalle Pou? Bueno, con altibajos. La institución desde su creación hasta ahora atravesó tres administraciones. Uh-huh. Los vínculos fueron con altibajos. Obviamente en este último tiempo, desde marzo del 2020... la institución lo que recibió de parte de algunos integrantes del gobierno y del parlamento, y también formadores de opinión muy cercanos al oficialismo, recibió, bueno, una política continua, constante, un bombardeo constante para deslegitimarla, para señalarla como una institución inútil, que era un gasto innecesario para el Estado, y fundamentalmente que quienes integramos el Consejo Directivo, violando nuestras obligaciones legales, estábamos al servicio de los intereses de un partido político. Y yo, a mí, en este último punto me interesa subrayar algo. La ley es muy clara en cuanto a las competencias que tiene la Asamblea General respecto a la conducta de cualquier integrante del Consejo Directivo de la institución que se aparta de las obligaciones que establece el marco legal. Entonces, yo siempre dije, si a mí me están acusando de estar trabajando al servicio de un partido político determinado, yo no voy a salir a defenderme. O sea, a mí, yo me defiendo por mi trabajo. La institución se defiende por su trabajo. Pero aquel integrante del Parlamento que entienda que estamos violando la ley, lo que tiene que hacer es llamarnos a responsabilidad y que la Asamblea General nos destituya. Y si no lo hacen, bueno, dejen de decir para la tribuna, ustedes son un comité de base, el Frente Amplio, ustedes están flechados, ustedes también tienen una... No. Pero bueno, una cosa es lo que debe ser, otra cosa es lo que es, y ese goteo permanente es como la vieja tortura china, una gotita, una gotita, una gotita, una gotita, va horadando la institucionalidad. Ahora bien, lo grave de todo esto no es defender la Institución Nacional de Derechos Humanos, ni mucho menos a quienes integraron sus dos consejos y ahora actualmente un tercero. Lo que hay que defender acá es la institucionalidad. Pero claro, por otro lado vos ves que se dice cualquier barbaridad del Poder Judicial, cualquier barbaridad de la Fiscalía General de la Nación, se agravia la Universidad de la República de una manera impresionante. Bueno, ¿qué podemos esperar nosotros, que somos una institución relativamente nueva y débil? Y bueno, con las actuales autoridades, dentro de ese marco, de, yo no quiero decir que haya sido una política general, pero sí algunos actores claramente llevaron adelante esa política, hemos tenido, como te digo, distintas formas de relacionamiento. Recién hablábamos del tema de salud mental. Bueno, las políticas de salud mental se trabajó muy bien con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Desarrollo Social, para llevar adelante una campaña respecto a la sensibilización de los temas de salud mental para poder implementar determinadas medidas. Lo que implica la inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, también se trabajó con muchos órganos del Estado y obviamente con la sociedad civil para establecer un protocolo de actuación para favorecer y facilitar la inclusión y poder resolver rápidamente aquellas dificultades que se podían presentar. Con el Ministerio de Defensa Nacional se ha desarrollado una buena relación en el área institucional de competencia, que es la búsqueda de detenidos desaparecidos. ¿Fue mejor la relación con el Ministerio de Defensa que con la del Ministerio del Interior? Digo, por aquello cortocircuito que tuviste con el fallecido exministro Larrañaga. Yo siempre digo que Larrañaga era una persona muy particular, todo el mundo lo sabe, muy temperamental, muy directo, muy franco, decía realmente lo que pensaba. Y yo siempre digo, y lo digo con total honestidad, y lo he repetido en muchísimos lugares, que a mí personalmente me quedó pendiente una conversación con Larrañaga, que seguramente no hubiera sido muy amable ni nada por el estilo, pero creo, al final del día, que con honestidad nos hubiéramos puesto de acuerdo en el desacuerdo. El Ministerio del Interior es un ministerio muy particular en los últimos 30 años en el país. Pasó de ser, bueno, a ver, para los que puedan tener algo de memoria, en los primeros años del primer gobierno de Sanguinetti, en el 85, no era un tema que estuviera sobre la mesa. Empezaron a darse los problemas, sobre todo dentro del área de la seguridad, el tema penitenciario que nombrabas vos antes. ¿Se acuerdan de el desalojo de los reclusos del viejo penal de Punta Carretas? Le digo a los jóvenes que hoy, donde hay un shopping, ahora había una cárcel en el medio de la zona, una de las zonas más caras de la ciudad. Los presos fueron enviados de nuevo al viejo penal de Libertad, el establecimiento penal de reclusión militar número uno, que la idea era que se iba a cerrar, que no iba a existir más, pero era ese el tema. Después, ya cuando se ingresa en el segundo gobierno democrático, en el gobierno de la calle Herrera, ahí empiezan, y basta empezar a leer, yo tengo una cantidad de material, porque fue en esa época yo me empecé a ocupar un poco más de los temas de seguridad ciudadana y de policía, porque llegué a una conclusión en aquellos años que para que el Estado violara los derechos humanos en una democracia, que lo hiciera a través de las Fuerzas Armadas, implicaba la ruptura institucional. O sea, tenía que haber un golpe de Estado. Se tenía que caer todo abajo, ¿está? En cambio, para que un Estado democrático pudiera afectar derechos humanos, bastaba que la policía mirara para otro lado, que no actuara, o que el poder del Estado, en materia de control, de fiscalización, de inteligencia policial, pudiera afectar derechos como la intimidad, la libertad de pensamiento, que eran cosas que se estaban discutiendo, recuerdo, en España en aquella década, en la década de los 90 fundamentalmente. Entonces, a partir de ahí es que se empieza a darle una dimensión muy particular al ministro del Interior. De hecho, casi todos los ministros del Interior anteriores al 2005 fueron candidatos o precandidatos a la presidencia, sí, de la República. Juan Andrés Ramírez, Juan Andrés Ramírez, Stirling, Hierro López estuvo ahí en la cierto. Vuelta también. Entonces, ¿qué pasa? Claramente, objetivamente se dio un cambio en el escenario de la seguridad ciudadana, y eso llevó, digo, un cambio en cuanto a la percepción de la gente, al mal uso de parte de algunos sectores del sistema político del miedo de la gente, y por otro lado, cambios que se dan a nivel internacional, fundamentalmente vinculados al crimen organizado, que yo los viví en América Central en los años también 90, porque trabajaba allá, y que hoy, lamentablemente, hay cosas que se están viendo acá en Uruguay que están llegando. Entonces, evidentemente el Ministerio del Interior pasó a ser un ministerio de altísima sensibilidad y con un impacto electoral muy grande. Entonces, cualquier cosa que la institución pudiera decir respecto a las competencias del Ministerio del Interior, eso generaba algún tipo de ruido. Durante los gobiernos del Frente Amplio, con el ministerio que llevó adelante Bonomi, fundamentalmente, no tuvimos enfrentamientos a nivel de los medios, enfrentamientos públicos, pero sí tenemos que decir que muchas recomendaciones no se cumplieron, ¿sí? Y bueno, y a partir fundamentalmente antes de la asunción de este nuevo gobierno, el choque empieza específicamente con el entonces senador Larrañaga por su reforma constitucional Vivir Sin Miedo, que la institución hizo lo que tiene que hacer. Decir, bueno, esta reforma afecta tales, tales y tales derechos humanos y por lo tanto la institución tiene que recomendar en consecuencia qué se debería hacer. Si no lo hubiéramos hecho, no hubiéramos cumplido con nuestro cometido. Pero bueno, también, como te decía, en los últimos tiempos, en este clima de debate político tan entreverado que hay, tan virulento, tan violento en muchas ocasiones, en términos verbales, en términos gestuales, en ese marco de pegarle a la institución, porque la institución estaba flechada, porque solo se ocupaba el pasado reciente, porque solo le interesaban determinados temas, caímos también en el asunto de, bueno, la institución no le importa a los policías que se mueren, sí, ni los vecinos esa honestos. Es una afirmación que escuchamos tanto, además de lo partidario, decía, es que solo se ocupa del tema desaparecido, que no existe nada más, decían sí, los parlamentarios, sí. ¿No? Eso es absolutamente fruto de un desconocimiento total, eso. Que yo no quiero ser grosero, pero ahora que estoy un poco más liberado de algunas obligaciones institucionales, yo creo que es una falta de respeto. En primer lugar, una falta de respeto a la gente, a la ciudadanía, porque alguien que está en un cargo de esa magnitud tiene que preocuparse por estudiar, por analizar, por informarse sobre lo que opina, porque es un representante de la gente. Más allá de por qué partido asumió una banca, el Parlamento representa a todas las personas que vamos y votamos, que tenemos capacidad para votar. Y no estás en el mostrador de un bar de la esquina, opinando. Por supuesto, yo siempre digo, con todo respeto de los periodistas deportivos, de algunos periodistas deportivos, la gran mayoría son muy buenos, pero esto no puede ser una discusión de yo pienso que, o para mí, no. Son temas muy delicados, muy sensibles, que generan mucho dolor. Los temas de inseguridad generan mucho dolor en la gente, mucha preocupación, sobre todo en la gente más pobre, por decirlo de alguna manera, a la gente con menores recursos, vamos a decirlo de esta forma, menores recursos económicos, porque quien tiene recursos tiene la posibilidad de comprar más seguridad que el almacenero del barrio, el vecino del barrio, la vecina que va a trabajar desde un barrio periférico que tiene que salir a las 4 o 5 de la mañana a tomar el ómnibus para venir a trabajar a algún barrio de Montevideo. Por favor, eso no lo niega nadie. Pero acá hay que tener en claro un tema. Uno puede plantear su absoluta condena por la conducta de un particular que mata, viola, roba, rapiña, abusa de otra persona. Obviamente que eso genera una condena tremenda, pero esos son delitos. El único que puede violar derechos humanos es el Estado, a través de sus instituciones y sus funcionarios. Sí. ¿Por qué? Porque el único actor que jurídicamente se compromete a garantizar derechos humanos es el Estado, objetivamente. Sí. Objetivamente, y esto también hay que señalarlo, las responsabilidades individuales de los funcionarios públicos son competencia, en materia penal, son competencia del Poder Judicial. Uh-huh. La Fiscalía, el Poder Judicial. La Institución Nacional de Derechos Humanos no busca responsabilidades individuales, no identifica. Claro. Cuál investiga objetivamente si el Estado, a través de sus funcionarios, cumplió o no cumplió. Por ejemplo, la institución nunca va a decir, el agente Juan Pérez, en un operativo en el barrio tal, utilizó en forma excesiva o abusiva la fuerza legítima porque disparó a un particular sin haber seguido los procedimientos correspondientes. Nunca lo va a decir, no es nuestra competencia. La institución lo que sí puede decir es que el Estado, a través de la actuación del Ministerio del Interior, por medio de sus agentes, no cumplió con el deber de garantizar la integridad personal e incluso la vida de las personas que fueron objeto de sus procedimientos porque no se cumplieron con determinados principios para usar la fuerza, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, claro, obviamente, ese tipo de cosas son usadas de un lado o del otro muchas veces para un debate político partidario, que está muy bien que se haga, pero lamentablemente a veces lamentablemente no, es la realidad, no solamente pasa acá, ¿no? Yo estaba leyendo en estos días las cosas que se dicen en Chile, en México, en El Salvador, en Colombia, respecto al trabajo de las defensorías del pueblo, y en todos lados dicen lo mismo. Ustedes son los defensores del pueblo, son los amigos de los narcotraficantes, son los amigos de los guerrilleros, son los amigos de los violentos. En cambio, nunca dicen nada cuando matan a un policía, nunca dicen nada cuando pasa esto. En todos lados se usa eso, y no es de ahora, hace décadas que pasa esto. Ahora, Juan, la ley de urgente consideración, ¿tuvo alguna modificación? ¿Ustedes vieron modificación? Me refiero, ¿ustedes vieron otro tipo de denuncia después de la aplicación de la ley de urgente consideración? ¿Cómo se tomó por parte de la institución esto? Sí, bueno, en primer lugar, la institución presentó en el Parlamento 3 informes respecto a la ley de urgente consideración cuando se estaba discutiendo. Entonces, no es mi posición personal, o sea, es una posición de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Lo que había que decir, en su momento se dijo, y ahí está, están en los registros de la actividad parlamentaria y en la página web de la institución están los informes que se presentaron en su momento. Hubo sí un pico en determinado momento de denuncias a partir de algunos nuevos instrumentos que presentó la LUC, y lo que se empezó a observar en los últimos tiempos, y eso ya estaba siendo objeto de seguimiento del Mecanismo Nacional de Prevención cuando terminó el mandato de este Consejo, es una situación de mayor violencia institucional, por decirlo de alguna manera, en algunas unidades policiales, ¿no? Sí. Los procedimientos de detención, la posibilidad de estar más tiempo antes de enterar al fiscal, lo que se llama vulgarmente el verdugueo, el maltrato, el insulto, la amenaza, el golpecito. Eso se vio en muchos casos, Y yo creo que eso responde no solamente al tema de la LUC, sino también a una impronta en el discurso político, de la conducción política, de la política de seguridad, que muchas veces lleva a que el personal actuante entienda lo que se le quiere decir y muchas veces entienda más de lo que se le quiere decir. Claro, haga su propia interpretación. Tomando un poco como punto de partida el cierre de ciclo que ha sido en la institución de derechos humanos y el comienzo de un nuevo periodo que tendrá sus propios desafíos. Vos hablaste de estos temas en la intervención de cierre, Juan, de el tema de los ataques y agravios que recibió la institución, cuando decíamos lo falso de que solo se ocupaba en el tema de desaparecidos. No digo en números, pero ¿cómo podemos dar una imagen de cuánto se ocupó de eso? No sé si en recursos humanos y cuánto de otros temas. ¿Cómo se ha distribuido la gestión en ese sentido de la institución? Desde el momento que se aprobó la ley que le confiere a la institución esta competencia, que se acordarán ustedes, anteriormente estaba en la órbita del Poder Ejecutivo, en la Secretaría del Pasado Reciente. Bueno, debe decirse que los recursos materiales, los recursos humanos que fueron necesarios, fueron aportados por el actual Poder Ejecutivo. No hay ningún tipo de justificación respecto a lo que no se haya hecho que pueda ser la falta de recursos. Existen equipos trabajando en distintas disciplinas, desde antropólogos hasta investigadores, historiadores. Hay un trabajo específico, concreto, hay apoyo del Gobierno Nacional, fundamentalmente del Ministerio de Defensa Nacional. lamentablemente con el Ministerio del Interior, estos chisporroteos con la institución, es muy lamentable, pero tuvieron como consecuencia algunas dificultades que luego más o menos se fueron arreglando. Y también con los gobiernos departamentales, ¿no? El gobierno de Montevideo, fundamentalmente, y el gobierno de Canelones, que es donde están los lugares de búsqueda, uh-huh, específicamente hoy. Y bueno, es un trabajo que, según lo que plantearon y como corresponde muy acertadamente las nuevas autoridades de la institución, es un trabajo que continúa, que se va a seguir avanzando, y con las dificultades que tiene el paso del tiempo, la impunidad que reinó en el país durante décadas, las complicidades, el ocultamiento, la omertá, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Pero en definitiva, el trabajo no paró en ningún momento, inclusive en medio de la pandemia, con todas las dificultades que había, también se continuaron desarrollando actividades. Y se está realizando, y seguramente va a seguir realizándose así, con el nivel de respetuosa reserva que requiere el tema, ¿no? Claro. Es decir, bueno, hay actividades, sí las hay, pero si cada vez que se sale a un lugar porque hay una información determinada, se va a hacer una conferencia de prensa para decir vamos para ahí, eso fundamentalmente en los familiares genera una expectativa y una angustia que no... Sí. Ya, por favor. Ya hubo casos muy... Por favor, muy sí, ya se dieron. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y entonces creo que se ha trabajado de una manera muy cuidadosa en eso y seguramente va a seguir así. Yo te preguntaba si de alguna manera dar una idea de cuánto se destinó a ese tema desaparecidos y cuánto a otras cosas, a esas acusaciones. Claro, no, es un presupuesto totalmente autónomo. Uh-huh. El presupuesto de búsqueda va por fuera del presupuesto asignado a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ajá. ¿Ah? Eso funciona a través de un acuerdo con la Corporación Nacional para el Desarrollo. O sea, los funcionarios, los técnicos, los profesionales, los administrativos que están trabajando ahí no son personal de planta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, son profesionales contratados a través de este fideicomiso con la Corporación Nacional para el Desarrollo, que fue la forma que el Poder Ejecutivo entendió para hacer la transferencia de esos recursos. Uh-huh. Así que no se distrae ni presupuesto ordinario de la institución, ni personal de la institución. Va, se distrae es una mala expresión, pero no se destina personal ni presupuesto regular de la institución a este tema. Y lo que sí, por eso digo, quien piense otra cosa o diga otra cosa, que vaya a la recopilación que se hizo y que es pública, de todas las resoluciones, las recomendaciones, los informes que hizo la institución desde 2012 hasta el 2022, y que vea cuál es el porcentaje de esas resoluciones que tienen que ver con pasado reciente. ¿Quedaron cosas pendientes personalmente que hayas pensado de poder cumplir? Sí, siempre quedan, ¿no? Siempre decís, pa, esto lo podía haber hecho mejor. No, yo creo que sí, fundamentalmente poder posicionar mejor todavía la institución en la vida de la gente, ¿no? El trabajo a nivel nacional, una de las cosas que sí se sintió fue que no se nos otorgó en su momento una partida presupuestal que solicitamos para desarrollar la institución en todo el territorio nacional. Claro. Porque además hay que tener en cuenta una cosa, de los 19 departamentos de Uruguay hay solamente uno donde funciona una defensoría del pueblo departamental, uh-huh, que es la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo. Uh-huh. En los otros 18 departamentos, si bien en algunos casos las juntas departamentales votaron la creación de las defensorías departamentales, nunca se implementaron. Entonces, hay una necesidad muy grande de trabajo en todo el país. La idea era poder crear algunas oficinas regionales, claro, si no todavía oficinas departamentales. Pero bueno, eso se trató de suplir con salidas de Montevideo y elegir alguna zona, teniendo en cuenta determinado tipo de situaciones, por ejemplo, el litoral, sí, noreste del país, tema de explotación laboral, de explotación sexual. Se trató de priorizar para aprovechar mejor los recursos. Y bueno, sin duda seguir desarrollando más el trabajo, también el trabajo territorial a nivel de la capital y de todos los barrios de Montevideo. Pero bueno, no hay forma no hay elementos ahora como para pensar que eso no se va a hacer. Pero eso sí va a seguir requiriendo, más yo entiendo que hay un grupo importantísimo, organizaciones de la sociedad civil, que ha manifestado su desaprobación a la forma como se eligió el nuevo consejo directivo. Cierto, que inclusive se ha presentado, eso, ¿no? Claro, hay una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero yo lo que le pediría a las organizaciones sociales que estuvieron presentes activamente desde el primer día al lado de la institución, que sigan estando ahí, porque uh-huh. también quien controla necesita que lo controle. Claro. Entonces, si la institución es un órgano de contralor, requiere el contralor, y el contralor de la sociedad civil es fundamental. ¿Vos crees que marca de alguna manera el futuro de la institución esa realidad de inseguridad, digamos, que va a requerir un esfuerzo mayor sobre esos temas en el próximo periodo, no sé, en cuanto a el comportamiento policial, al cumplimiento de las leyes, todo lo que rodea en torno a este tema de la inseguridad, va a requerir una atención más intensa de la institución? Yo creo que sí, porque desde hace ya mucho tiempo, pero esto se va a seguir dando, es fundamental que se comprenda adecuadamente que la política de seguridad ciudadana y las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos no son incompatibles, son necesariamente complementarias. Hay un discurso desde los sectores más conservadores, el discurso de mano dura, el discurso de gatillo fácil, que lo que plantea es, no bromen, los de los derechos humanos, si nosotros respetamos los derechos humanos, favorecemos a los delincuentes, de aquí lo que hay que hacer es darle más herramientas a la policía, hay que desatarle las manos a la policía, no, eso es una barbaridad. En un Estado de Derecho, la policía puede y debe cumplir con sus obligaciones, que pueden implicar intervenir respecto a una persona o un grupo de personas, proceder inclusive a privarlos de libertad, investigar, conducirlos ante un juez, realizar tareas de inteligencia policial e inclusive utilizar la fuerza letal, hasta la fuerza letal, cuando esto es legítimo. Pero esto se tiene que hacer en el marco de las obligaciones del Estado de respeto, protección y promoción de los derechos humanos. Y no es que se le ata las manos a nadie, es que todo lo que se haga fuera de eso es ilegítimo, no tiene validez, y pues es un boomerang. Y además el Estado, yo siempre lo digo, para combatir la violencia no puede generar más violencia, porque si no se entra en una espiral de la que no se sale más. Sí, incluso está todo ese capítulo de cárceles, ¿no? Que a veces recibe resistencia, si no gastemos en que estén mejor los presos, sin entender esa interrelación que hay con la inseguridad también. Ahí afortunadamente está Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario, que realiza una tarea encomiable, con un enorme sacrificio, con recursos limitadísimos, me consta. Pero bueno, es quien siempre está diciendo el rey está desnudo, ¿no? Como el cuento aquel. Claro. Y tampoco gusta muchas veces que de ese ámbito se le diga al rey que está saliendo desnudo a caballo. Pero también alguien lo tiene que decir. Lo que pasa es que esto hasta ahora no tiene salida. Yo he estado muy cerca también de esos temas y también siento una responsabilidad muy grande en eso. Es una especie de a ver, es como ir en una chalana, en un barquito que tiene un agujero en el casco, y uno va con una latita achicando, ¿no? Sacando agua. Llega un momento que el agua que entra es mucho más de la que vos podés sacar, y el barquito se te hunde. Es muy triste, pero creo que es bastante gráfico esto. Vos podés meter una cantidad de parches, pero mientras sigue ingresando una población al sistema penitenciario mayor de la que realmente el sistema puede atender, y además la otra pregunta es ¿para qué, no? Que eso sigue siendo la gran cuestión. ¿Para qué? Para estar un tiempo y para que la gente salga con menos oportunidades de las que entró, más violenta, porque es violentada ya por el sistema. ¿Qué se espera? ¿Que la gente salga para hacer un máster en Harvard? No, evidentemente eso no va a pasar. Doctor Juan Faropa, muchísimas gracias por este rato, y bueno, esperamos seguir encontrándonos. Suponemos que todos los ex integrantes del Consejo, más allá de sus distintas actividades, de alguna manera siguen vinculados a estos temas, ¿no? La doctora Mota, con la doctora, Mota compartimos las clases en la Facultad de Derecho, en el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, así que nos seguimos encontrando ahí, por supuesto. Muchas gracias, Juan. A ustedes, gracias por la invitación.